sin duda la visita del embajador va a generar mejores lazos comerciales y vemos que se puede colaborar mucho con Grecia. Yo creo que hay que explotar más Grecia, hay que diversificar nuestras exportaciones. Ahorita pues fundamentalmente mandamos garbanzo para allá, compramos implementos para el tema de irrigaciones, los polímeros ahí, en fin. Pero lo más importante es de aquí para allá, yo creo que sí se puede intensificar. Nos habló el embajador de que hay oportunidades y que es un país pues próspero, es un país con muy buenos avances, es parte de la Comunidad Económica Europea y bueno, pues hay que aprovechar todos estos lazos.